triunfos, fracasos y oportunidad de volver a reafirmar nuestro seguimiento de Jesús hoy. Así que hoy vamos a aprender a hacer un vistazo de la persona de Pedro y vamos a recordar algunos de sus triunfos y algunos de sus fracasos y la oportunidad que se le presenta en un momento importante, un nuevo principio, la resurrección de Jesús. Quiero comenzar recordándoles algunos de los triunfos de Pedro y después de eso llamarlos una reflexión acerca de los triunfos de este año. Empezamos recordando quién fue Pedro. Pues Pedro fue uno de los 12 apóstoles. Yo creo que esa es la forma en la que la mayoría de los cristianos recordamos a Pedro, ¿no es cierto? Uno de los 12 apóstoles. Y desde que Pedro conoce a Jesús hasta que Jesús muere, pasaron más o menos 3 años. En ese lapso de 3 años, leemos los evangelios y vemos que Pedro tuvo grandes triunfos, por así decirlo, en su caminar espiritual. Yo revisé los evangelios y encontré cuando menos 11 triunfos espirituales en la vida de Pedro a lo largo de esos 3 años. Se los voy a recordar a algunos de ustedes. Por ejemplo, el primero de los triunfos, porque se puede considerar un triunfo, un logro, es que Jesús, después de que regresa de ser tentado por el diablo en el desierto, va a Nazaret y de Nazaret se traslada a la ciudad de Capernaum. Y en Capernaum Jesús va a la sinagoga y después de que está en la sinagoga y dice algunas cosas profundas acerca de su persona, sale de la sinagoga ese sábado y va a comer a la casa de Pedro. Pedro recibe a Jesús en su casa sin saber que ese día Pedro sería testigo de un milagro que iba a ocurrir en su propia casa. Porque ustedes recordarán Mateo 8:14 como la suegra de Pedro estaba enferma ese día y Pedro tuvo el privilegio de, por haber sido anfitrión en la comida de ese sábado, vio a Jesús obrar un milagro en su propia casa. ¿Cuánta gente podría decir eso? Que fue privilegiada con que Jesús hiciera un milagro en su propia casa. Y tal vez algunos de nosotros este año pasamos algunas pruebas tan difíciles, pero podríamos decir que Dios, en cierto modo, espiritualmente hablando, consiguió un milagro en nuestra casa. Pero Pedro tuvo literalmente a Jesús haciendo un milagro al sanar a su suegra. Y luego otro gran triunfo fue cuando unos días después Pedro estaba a la orilla del mar. ¿Se acuerdan de eso? Está en Lucas 5 esta historia. Y Jesús estaba enseñando y la gente lo apretaba, así que Jesús decide subirse una lancha donde estaba Pedro limpiando su red y era la lancha de Pedro. Jesús se le sube a Pedro en la lancha. Y ya saben toda la historia, ¿no? Jesús termina haciendo la pesca milagrosa ahí. Y Pedro ve por primera vez que Jesús es más que un maestro, porque al final de ese milagro él le dice: apártate de mí que soy un pecador. Y Jesús le dice: desde ahora serás un pescador de hombres. Segundo milagro. Yo creo que estas dos experiencias empezaron a marcar la vida espiritual de Pedro. ¿No la marcarían si fuera la tuya? Número 3. Jesús se va, ora toda la noche, dicen los evangelios, tanto Mateo capítulo 10 como Marcos capítulo 3. Y en la mañana se levanta y dice: voy a escoger a 12 para que estén conmigo. Los voy a llamar apóstoles, como quien dice, mis delegados. Y hay una multitud de gente que está siguiendo a Jesús. Y Jesús va a sacar, como quien dice, el honor roll. Estos son los escogidos. Y en la cabeza de la lista, número 1, ¿quién fue escogido? Pedro. Imagínate que tú hubieras sido él. ¿Te imaginas eso? ¡Qué emoción! El primero de los apóstoles de Jesús. Aquellos dirán el primer papa, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero sí fue el primero de los apóstoles. No solo eso. No solo Pedro fue elegido como el primero entre los apóstoles, sino que después Jesús, incluso entre los apóstoles, hizo otra diferencia donde llamó a 3 para que estuvieran a solas con él en muchas ocasiones. Y el primero de los 3, ¿quién fue? Simón Pedro. Imagínense. Vaya si esto no fue un triunfo, un logro para él. Tal vez si Pedro hubiera estado aquí hoy, hubiera dicho: hermanos, ¿alguien quiere compartir algunos de los logros espirituales más bonitos que vivió este año? Y a lo mejor Pedro se hubiera dicho: pues, ay, humildemente, pero Jesús me escogió como el primero, ¿verdad? El primero de los 12 y el primero de los 3, el primero de los primeros. ¿Y quién iba a reprochárselo, no? Pues Era cierto. Y por ser uno de esos tres, por ejemplo, Pedro, otro, atestiguó la resurrección de la hija de Jairo. Cuando Jesús oye que la hija de Jairo está muy enferma y Jesús va de camino, cuando se acerca a la casa le dice a todos, se quedan aquí, solo vienen Juan, Jacobo y Simón, vienen conmigo. Ellos entran y son testigos de una resurrección. ¿Te imaginas tú ver una resurrección? Pedro estuvo ahí. Si ustedes creen que eso no estaba impactando su vida espiritual. Después, más adelante, eso que les dije está en Marcos 5 y en Lucas 8. En otra ocasión, Jesús decidió ir a orar toda la noche otra vez. Y le dijo, Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo. Y se los lleva al monte. Y dice que cuando Jesús estaba orando, ellos estaban cargados de sueño. Y cuando despiertan, oyen que Jesús está hablando con alguien. Y Pedro despierta. No dice que se quite las lagañas, pero... Y ve que está Jesús hablando con Moisés y con Elías, hermanos. Y dice, no. De alguna manera, no dice el texto cómo, él descubre que es Moisés y Elías los que están hablando con Jesús. Y Pedro está ahí diciendo, pero ¿qué está pasando? Y después dice que viene una nube y los cubre y se oye una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, a él oigan. Y pues, ¿cuál será de los tres, no? Y se levanta y no solo está Jesús solo, sino que está resplandeciendo en la transfiguración. Y Pedro estuvo ahí. De hecho, en la última carta de Pedro, en la segunda, antes de morir, Pedro dice, nosotros estuvimos en el monte y vimos su gloria y oímos la voz cuando dijo, él es el Hijo amado. Él se acordó. Eso marcó su vida también. Un gran triunfo para él. ¿Y qué decir cuando Jesús los manda en la lancha? ¿Se acuerdan esa otra historia? Y ellos van en la barca y luego Jesús los alcanza caminando. ¿Y qué se le ocurre a Pedro? ¿Se acuerdan? Está en Mateo 14. Pues si eres tú, que yo, a ver, manda que yo también camine sobre el agua. ¿Se imaginan lo que pasó? Les aseguro que Pedro se acordó hasta el último día de su vida, de esa tarde, esa noche, porque era medianoche, ¿no? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cómo él? La tempestad estaba fuerte, dice. Pero él, atrevido, se bajó de la lancha y empezó a caminar sobre el agua. Nunca nadie ha hecho eso. En otra ocasión Jesús, después de un periodo de ministerio fuerte, se fue con sus discípulos afuera de Israel, a una zona afuera de la frontera y estaban ahí como en un retiro. Y Jesús estaba sentado con los apóstoles y les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Mateo 16. Y unos decían, no, pues que eres un profeta. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, mira, le dice, esto que estás diciendo es tan grande, no te lo reveló hombre, te lo reveló Dios mismo, Dios mismo. ¿Se imaginan lo que sintió Pedro diciendo, wow, Dios está usándome como un profeta? Dios me está diciendo, mostrando cosas que yo no entendía. ¿Se imaginan qué triunfo? Él reconoció tempranamente a Jesús como Mesías y lo confesó. En Mateo 17, 24, iban entrando a una ciudad y alguien le reprocha a Pedro y le dice, tu maestro no paga los impuestos. Sí los paga, pero se queda él alterado y llega donde Jesús y Jesús no le da ni tiempo de decir nada porque le dice Jesús, ¿de quién se cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? Pues para que no digan, ve, lanza la red y el primer pez que encuentres, sácalo, ábrale la boca y le vas a sacar un denario, con eso pagas por mí, por ti. Entonces él se va al mar, avienta aquello y saca el primer pez así como la... Y saca, imagínense cómo impactó eso en su vida, esas cosas en su vida. Y fue y paga, todo eso son cosas muy tremendas que Dios estaba obrando en la vida de Pedro. Cosas grandes. En Marcos 13:3. Tal vez nunca lo han notado, pero les leo. En Marcos 13:3, Jesús a punto de hablar de los tiempos del fin, el sermón de los tiempos del fin. Y escuchen lo que dice. Marcos 13:3, leo. Dice: y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, frente al templo. Fíjense, ya esto era tarde en la noche. Estuvo enseñando todo el día y dice, leo el contexto, estoy en Marcos 13:1. Cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá todas estas cosas cuando se hayan de cumplir? Estaba Jesús solo con ellos cuatro, con esos cuatro. Y el primero que se menciona, ¿quién era? Pedro ahí. El sermón de los tiempos del fin fue un sermón privado para ellos cuatro. Y el primero que se menciona, Pedro. O sea que lo que tenemos en los evangelios lo supimos por ellos, porque son los únicos cuatro que oyeron ese sermón. ¿Entienden? Una vez más, Pedro. Y por último, la noche de su cruz. Jesús en Getsemaní. Tengo que orar, dice. Y tomando a tres, ¿a quiénes tomó? A Pedro, Jacobo y Juan, ¿verdad? Vengan. Ustedes se quedan ahí, oren, vengan. Y les dice: oren conmigo. Esta hora lo necesita. Todo esto le pasó a Pedro esos 3 años. Seguro que cada una de estas acciones marcaron su vida, su memoria. Fueron cosas en las que Dios seguía agregando en él. Hermanos, si nosotros hiciéramos una pausa hoy y volteáramos atrás, ¿cuáles serían los 5 mayores triunfos o los 5 mejores momentos espirituales de tu vida este año? Piensa en un momento. Si no puedes ni siquiera mencionar 5, 3. ¿O qué fue la mejor cosa espiritual que te pasó este año? El mejor triunfo, piénsalo. Estoy dejando pensar, a ver si se acuerdan de algo. Tal vez en medio de una prueba, sentiste la presencia de Dios. Pero Pedro no solo tuvo triunfos, al igual que nosotros, también tuvo fracasos. Y quizás la gloria de los triunfos se ve oscurecida por la humillación de nuestros fracasos. Y hoy en día a veces nosotros recordamos más a Pedro por sus errores que por sus triunfos, por desgracia. Porque así somos, ¿verdad? Muchas veces Pedro también falló. Yo cuando menos encontré 5 veces que Jesús le llama la atención a Pedro. Yo recuerdo las veces que me han llamado la atención. Una vez trabajaba en una iglesia y el pastor me dijo... Yo no era el único pastor, yo era parte de un equipo. Y el pastor principal me dijo: hey, tengo que hablar contigo. Y vino y me puso una regañada. Me sentí mal porque me llamaron la atención. Por algo. Porque me pasaba en los sermones de tiempo. Esa era la queja más constante. Me sentía mal. Cuando alguien te regaña, te sientes mal. Una de las quejas principales de nuestros hijos son: mi papá solamente se fija en lo que hago mal, pero cuando hago algo bien nunca me dice nada. Y no solo de los hijos, pero muchos esposos también y esposas. Todos nos sentimos mal cuando nos llama la atención. ¿Se imaginan? Pedro 5 veces lo regañó Jesús delante de otros. Se las recuerdo. Número 1. Después del triunfo de caminar sobre el mar, ¿se acuerdan qué dice? Que empezando a ver la fuerza del viento y la tempestad, comenzó a hundirse. Y cuando se empezó a hundir: Señor, sálvame. Y Jesús dice que extendiendo la mano lo sacó, pero no de a gratis. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿verdad? Primero el milagrote y luego se hunde. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Verdad? Así somos. Un día unas grandes obras de fe y al día siguiente nos falta la fe. Segundo, ¿quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No, pues ya me imagino, Pedro ha de haber quedado como pavo real, ¿no? Y no acaba de decir eso cuando dice, pues así les digo que el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en manos de pecadores y muera, pero va a resucitar. Y viene Pedro y tomándolo, dice, Señor. O sea, que como que se le pasó la mano a Pedro. Porque viene y dice, Señor, nunca tal te acontezca. No, ¿cómo que te vas a morir? ¿Qué te pasa? Y voltea a Jesús y dice, apártate de mí, Satanás. Imagínense los otros apóstoles ahí viendo. Satanás, le dijeron. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Órale! Déjame en paz, Satanás. ¿Se imaginan? A lo mejor de apodo lo molestaban, yo no sé, después de eso, ¿verdad? ¿Verdad? Acá y ahora el Satanás. Un día te habla Dios y el otro día te habla el diablo. Tercera vez. Esta es más sutil en Marcos 10 y en Mateo 19. Aquella vez que algunas familias estaban trayendo a sus niños para que Jesús les pusiera las manos y los bendijera. ¿Se acuerdan? Pero dice el texto que los discípulos se lo impedían. ¿Verdad? A los niños. ¡Shh! No molesten al maestro. Mocosos. Hubieran sido mexicanos. Hubieran dicho, órale, mocosos. Órale. Pues ya. Dejen en paz al maestro. Solo para gente importante. No sé qué le habrán dicho. Pero Marcos dice en el capítulo 10, versículo 14, que Jesús, indignado, les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Seguramente que, conociendo el liderazgo de Pedro, él ha de haber sido uno de los primeros regañados. Cuarta, queriendo hacerse el teólogo, viene con Jesús en esta ocasión, eso está en Mateo 18, 21, le dice, maestro, fíjense, qué necesidad, pero bueno. Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? ¿Verdad? Le dice, ¿siete? 70 veces 7. No saliste tan bueno como pensabas, ¿verdad? También, otra vez, ¿verdad? Hasta 7. ¿Y qué hay de aquella vez que Jesús lo invita a orar en el monte de la transfiguración? Y ya lo mencioné hace rato, sí vio a Jesús glorificado, pero la verdad es que se quedó dormido. Y si eso se les hace poco, la noche de Getsemaní, Jesús los escoge para que oren por él, y al cabo de un rato, Jesús viene y le dice, Simón, ¿no pudiste velar conmigo ni una hora? ¿Ni una hora? Pero si todo eso no es suficiente, ustedes y yo sabemos cuál fue de todas la peor de las traiciones y de las tristezas y de los traumas de Pedro. ¿Cuál fue? ¿Verdad? Miren, si la negación es escandalosa, la forma en que sucedió es todavía más desgraciada. Porque Mateo 26:33 dice, acaba de decir Jesús, hoy todos me van a abandonar. Pedro le responde, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Ay, ¿quién te preguntó? ¿Verdad? Y Jesús le dice, nunca, nunca. Y agrega en el versículo 35, Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, bueno, nada más, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¡Amén! Dijeron todos, ¿verdad? Y esto nos enseña a nosotros dos grandes peligros, hermanos. Dos grandes peligros como, a pesar de los triunfos, podemos caer tan bajo. Número uno, el peligro de la autoconfianza. ¿Cuántas veces nosotros tenemos demasiada confianza en nuestra fortaleza espiritual. Es la autoconfianza la condición más probable que te predispone a ti de caer en un pecado. Por eso la Escritura dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. No deberíamos nosotros alardear públicamente, decir, yo jamás, nunca, mejor no digas. Mejor no digas. Y no solo la autoconfianza, pero el otro peligro es la cobardía, el miedo del hombre. Porque ustedes saben que él lo hizo cambiar, ¿verdad? Ahorita él está prometiendo, se siente muy seguro, pero en pocas horas, cuando lo identifiquen, ustedes recuerdan, ¿verdad? Una mujer lo ve y dice, ¡ey, este es Galileo! ¡Este andaba con Jesús! Y dice, entonces, en Mateo 26:70, ¡ey, tú estabas con él! Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, ¡no sé de qué hablas! Lo mismo está en Marcos 14, Lucas 22, 57 y Juan 18, 17. Y luego, Mateo 26, 72. Y otra vez, cuando le dijeron, no, si tú sí estabas con él. Entonces, él lo negó con juramento. Yo no conozco a este hombre. No, te lo juro, yo no lo conozco. Y finalmente dijo, sí, hasta hablas como ellos. Tú eres del norte. ¿En qué me lo notaste? Tú hablas como Galileo, le dijeron. Tú andabas, aquí es Judea, ustedes son norteños. Y entonces, él comenzó a maldecir y jurar. Yo no conozco al hombre. ¿Se imaginan eso? Para helarnos la sangre, hermanos. Si uno que vio resurrecciones, recibió revelaciones de Dios, y caminó con Jesús, durmió con Jesús, lo vio transfigurado. ¿Es capaz de eso? Así que mejor tengamos cuidado. La cobardía. ¿Por miedo a qué? Que lo identifiquen, que lo lastimen, que lo arresten. Lo más triste de la historia, según Lucas 22, 61, es que después de que lo negó, y no sé tú, pero ¿alguna vez has negado a Jesús? ¿Alguna vez lo ha negado? No me contestes. No, pregúntame, cada vez que lonchamos allá, oro con los ojos abiertos sin que nadie, de ventrílocuo acabo, le doy gracias a los alimentos, amén. Que nadie se dé cuenta que soy cristiano. Y dice que después de que Pedro niega a Jesús, el Evangelio de Lucas 22, dice que canta el gallo y dice que Jesús, de donde lo tenían arrestado y golpeado, volteó y se abrió campo entre toda la gente que había ahí, y la mirada de Jesús topó con los ojos de Pedro. Así, a la distancia, imagínense, Jesús supo voltear en el momento indicado. Canta el gallo, Pedro acaba de negarlo 3 veces y Jesús está allí y voltea y lo ve, y Pedro lo ve. Inmediatamente viene esta convicción de pecado sobre su vida, y dice que Pedro lloró amargamente y se fue. Tremendo, tremendo. No hubiera sido la gracia del Espíritu Santo, se suicida como Judas de seguro, porque después de eso, ¿cómo te levantas? Muy duro, muy duro. Hermanos, tal vez este año hubo triunfos, ¿y qué de los fracasos? ¿Qué de los fracasos? Escuchen las palabras de Hebreos 4:13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cada día la mirada de Jesús está sobre nosotros. Cada negación, cada fracaso, Él los conoce. No solo Pedro, nuestro Señor, todo. Así que, ¿cuántas veces negamos al Señor este año? ¿Cuántas veces fracasamos? A lo mejor si dijéramos, piensen en los triunfos, piensen cuál fue el peor el peor fracaso espiritual de este año en tu vida? Piénsalo. Pero a pesar de los triunfos y de los fracasos, después de su muerte y de su resurrección, Jesús va al encuentro de sus discípulos y en particular de Pedro. Y eso representa una oportunidad. Para empezar, ¿Pedro se arrepintió, sí o no? Pues sí se arrepintió, lloró amargamente. Hubiera sido otro y dicen, a mí me vale, ¿qué? Yo me salvé. Pero él no es así. Él lloró amargamente. Y eso a mí me hace preguntarme, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Lloraste por tu pecado? ¿Alguna vez acaso has llorado por tu pecado? ¿Alguna vez te has humillado, te ha dolido por el tipo de cristiano que eres? ¿Por la manera en que vives tu hipocresía? ¿Alguna vez de veras te has sentido pena delante de Dios? ¿Te has quebrantado? ¿No sería malo inducir en nuestras vidas quebrantamiento? Santiago les dice a los lectores de su carta que se asume son cristianos y les dice, llorad por las miserias que os vendrán. Y especialmente a él les hablaba en el capítulo 5, a unos que decían ser cristianos pero que eran ricos, arrogantes y que humillaban a sus hermanos pobres. Y Santiago les dice a esos ricos, les dice, lloren. Deberíamos también nosotros separar tiempo para hacer autoexámenes, humillarnos delante de Dios, quebrantarnos y llorar y pedirle perdón, reconocer nuestros graves fracasos. Pero en el Evangelio de Juan, y ese va a ser la última lectura que vamos a hacer, los invito a que busquen Juan 21, por favor. Jesús ha muerto y ha resucitado. Juan 21. Y Pedro ya ha visto a Jesús en el grupo. Jesús se ha aparecido a los discípulos en el aposento alto, en el grupo, pero Pedro sigue cargando su culpa. Pedro sigue cargando su tristeza por haberle fallado al Señor. Y dice en el versículo 1, dice que después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. En versículo 2 estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. ¿Qué era Pedro antes de ser discípulo? Como quien dice, me regreso. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos, cuando somos abrumados por el pecado. Cuando sentimos que no podemos ser los cristianos del calibre que Jesús se merece, y a veces la culpa nos aplasta, nosotros decimos, es imposible ser cristiano, yo no puedo este camino. Siempre estás en pecado, siempre hay algo en donde fallas, y no soy el cristiano que Dios se merece, me rindo, me regreso a lo que fui. Esto no es para mí. Y Pedro dice, yo me voy a pescar. Lo malo es que él no reconoce el liderazgo que tiene, porque cuando él dice, me voy a pescar, ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Ahora tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay otros que ponen sus ojos también detrás de nosotros. Si nos equivocamos, los arrastramos en el error. Entonces, fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. No salen las cosas bien, ¿verdad? 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Pausa. ¿Quién busca a quién? ¿Jesús a ellos o ellos a Jesús? No se ha dado por vencido con ellos. Si fueran tan deshecho como Pedro se sentía, pues que se vaya por un tubo ese pescador apestoso, ¿verdad? No. Ahí está Jesús. Hasta Tiberias, detrás de ellos. Todavía no termina con ellos. Todavía tiene un propósito para sus vidas. 5. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Este es Juan, el que escribió este evangelio. Dijo a Pedro, ¡es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. ¿Qué dijo Pedro? No puedo más. Tengo que ver a Jesús. Tengo que hablar con Él. Tengo que hacer algo. No puedo estar huyendo de Él. Y él ahora voltea a Jesús. ¿Habrá alguien entre nosotros que tal vez tiene que hacer eso? ¿Que se ha querido distanciar? ¿Se ha sentido enfriado por sus pecados, sus errores? Ir a pescar no es la solución. Regresarte atrás no es la solución. La solución es volver a Jesús. Es volver a Jesús. Ceñirte y volver a Jesús. Lo que está haciendo Pedro aquí. Basta ya de excusas. Vuelve a Jesús. Y para sorpresa de Pedro, cuando llega a la orilla, no está ahí Jesús con el garrote. Ven acá, inútil. Así te quería yo agarrar. De rodillas. No, no vemos eso. Lo que vemos para sorpresa de todos en el versículo 7, perdón, en el versículo 12, dice, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Vengan a desayunar. ¡Wow! A lo mejor es uno de tus hijos, es una tremenda travesura. Y tú dices, pero deja que llegue, deja que llegue. Y luego te acuerdas de Jesús y dices, no, vamos a cenar. Por encima de los errores hay una relación. Y antes de la confrontación, Jesús abre un espacio de comunión para que tengan comunión con Él. Y entonces sí, después de que cena, de que desayuna, perdón, entonces, versículo 15, entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo, ¿a quién? Ahora sí, chiquito, vente para acá. Ven, vamos a platicar tú y yo. ¿Se imaginan cómo estaría Pedro? ¿Verdad? Híjole, te va a caer un rayo o algo así, ¿no? ¿Qué pensaría él, no? Y le hace una simple pregunta. Tres veces la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas? Y las tres veces él responde lo mismo. ¿Qué dijo? Tú sabes que te amo. Y al final, cuando se lo pregunta la tercera vez, él ya, según el versículo 17, contesta triste, ¿verdad? Triste. Y no sé si esto es parte de la restauración de Jesús en él, pero muy probablemente sí, porque ¿cuántas veces negó él a Jesús? Y ahora Jesús lo está haciendo que confiese tres veces que lo ama. ¿Me amas? Sí. ¿Me amas más que estos? Sí. ¿Me amas más que estos? Y él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y tal vez ese es parte del proceso de nuestra vida espiritual, hermanos. Dios permite triunfos, pero también permite fracasos para llegarnos al punto de decir, ¿entiendes? Jesús lo sabe todo, Él lo sabe todo. Él sabe tus fracasos, Él sabe lo que haces escondida, lo que hiciste con el dinero, Él sabe la tranza que le hiciste al hermano de la iglesia, Él sabe la mentira que le echaste a tu esposo, Él sabe dónde están los huesos del muerto, Él sabe lo que hay debajo de la alfombra, Él sabe. Y tú sabes que Él sabe, por eso estás así. Pero también es cierto que lo amas. ¿Lo amas? Él sabe si lo amas o no. Pero hay algo que nos enseña esta lección, hermanos. En el versículo 17, vuelvo a recalcar, dice, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? O sea que en las primeras dos no estaba tan triste. ¿Entienden? Fue hasta la tercera que se entristeció. O sea que como quien estaba medio confiadito al principio, ¿verdad? Y fue hasta la tercera donde él se entristeció. Y sí, una vez más, hay algo de tristeza, deberíamos tener un poquito de vergüenza delante de Dios y entristecernos por nuestro pecado también. No ser tan cínicos y descarados, abusivos de su gracia, porque así somos. Digo, yo hablo por mí, ustedes son tan santos, pero a veces somos así, abusivos de la gracia. Decimos, ay, al cabo si confieso mi pecado me perdona. Pero cuando dejamos que de veras el dolor de Dios toque nuestro corazón y nuestra tristeza, probablemente las cosas van a empezar a cambiar. Lo sorprendente es que Jesús no solamente le dice, me amas tres veces, sino que le da una comisión y le dice tres veces el mismo encargo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mi rebaño. ¿De qué está hablando Jesús? Le está diciendo, mira, Pedro, ¿me amas? ¿De verdad me amas? Sí, ok. Cuida mis ovejas. ¿Qué significa eso, hermanos, en términos cristianos? Cuida de tus hermanos. Cuídalos a ellos. Ahora, imagínense, Pedro, pasa esta experiencia, hermanos. Tres veces le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. ¿Sí o no? Sí. ¿Le cayó el 20 a Pedro? ¿Qué creen? ¿Entendió el mensaje? O sea, Jesús le dice, ¿me amas en verdad? Sí, ok. ¿Me amas? Sí. Entonces, cuida a mis ovejas. Cuida a mis hijos, cuida a los creyentes, cuida a los cristianos, cuídalos por mí. Entonces, si Jesús le dice esto a Pedro, Pedro quiere demostrarle a Jesús que lo ama, ¿cómo lo tiene que demostrar? Cuidando a los cristianos, ¿no? Ahora imagínense, Pedro, de a partir de aquí, Pedro siempre se va a acordar. Jesús le dijo, ¿me amas? Sí, ok, entonces demuéstrame que me amas cuidando a tus hermanos. Ya no vivas para ti, cuídamelos a ellos. Entonces, ¿seguro Pedro entendió o no? Estuvo muy claro. Pasa el día siguiente. ¿Cómo están, hermanos? Imagínenselos a ellos diciendo, ¿desde cuándo se cree nuestro pastor este? ¿Qué? De seguro que no fue fácil para él con algunas personas. Jesús lo perdonó, pero los cristianos no son Jesús. Hay cristianos que no perdonan, por desgracia. Seguro que hubo algunos que dijeron, ahora sí, muy pastorcito. ¿Y las tres negaciones qué? ¿Ya se te olvidaron? O tal vez algunos habían dicho, yo no necesito que me cuides. Todos los que hemos tenido hijos y cuando los hijos crecen, llega un momento en donde los hijos te dan ese mensaje, ¿verdad? Te dicen, ya no me cuides. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que seguramente que no siempre fue fácil para Pedro cumplir ese encargo, porque habrá habido cristianos que no lo reconocían con autoridad porque se acordaban de sus fracasos y otros porque se sentían demasiado fuertes como para que los cuidaran. Yo no necesito que me cuides, o yo no sé, porque así somos las personas. Hubo gente que se resistía a dejarse pastorear por Pedro, de seguro, porque eran personas como somos ahora. Y seguro que algunas veces Pedro se ha de haber sentido tentado diciendo, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Si ni me hacen caso, ni me siguen la corriente. Son crueles algunos. Pero él se acordaba. ¿Por qué lo hacía, hermanos? Díganme ustedes, ¿por qué lo hacía? ¿Por quién? Por amor a Jesús, no por amor a ellos nada más. Así que él no se daba por vencido. ¿Por qué? Por amor a Jesús, porque Jesús se lo pidió. Ahora yo te pregunto, se termina un año, triunfos y fracasos, y estás ante Jesús hoy. ¿Qué personas te ha confiado Jesús a ti? ¿Me amas más que estos? Señor, y tú volteas y te sientes como Pedro, triste, porque te acuerdas lo que has hecho. Pero a pesar de eso, Jesús te dice, cuídame a estos, cuídamelos, te los encargo. No, pero mira cómo es, mira cómo es. ¿Me amas? Tú cuídalos. ¿Qué personas te ha puesto Dios en tu vida para cuidar? ¿Hay alguien que tienes que cuidar? Y cuando esa persona es malagradecida, ingrata, rebelde, desairosa, ¿por quién lo haces? ¿Por quién lo haces? ¿Ves? En la última, allá al final de su vida, Pedro, en la primera de Pedro 5, dice a los ancianos: yo anciano también con ellos, pastoread la grey de Dios. ¿Se acordaba o no? Segunda de Pedro, antes de morir, él dice: porque el tiempo de mi partida se ha acercado. Por eso no dejaré de recordarles estas cosas mientras viva. ¿Por qué hacía eso? Por amor a Jesucristo. Y la historia termina en el versículo, aquí en Juan, dice el versículo 19. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Una vez más. Sígueme. Sígueme. La misma invitación del principio, ¿se acuerdan? Ven y sígueme. Así que, hermanos, yo termino hoy con la misma pregunta. Se acaba un año, empieza uno nuevo. ¿Seguirás a Jesús otra vez? A pesar de tus fracasos, a pesar de tus triunfos, ¿aceptas la invitación de Jesús? Ven y sígueme. ¿Cómo seguirás a Jesús este año? ¿Cómo se sigue a Jesús? ¿Cómo lo seguimos hoy los cristianos? Las formas tradicionales, las formas esenciales en que seguimos a Jesús, les recuerdo, leyendo su palabra para tratar de vivir, practicando la oración. Yo me pregunto, ¿por qué hay cristianos que no faltan en la iglesia, pero entre semana nunca leen la Biblia ni oran? No entiendo eso. Pero no importa el año pasado, la pregunta es, ¿seguimos a Jesús? Formas esenciales, lectura de la Biblia, oración, congregarse. Como decía Martín, hay algunos que de veras se congregan fielmente, no solo los fines de semana, pero muchas veces hasta entre semana. Aunque a veces faltan a la iglesia, buscan otra y se congregan y adoran a Dios donde están. Así que congregarse, ser parte de un ministerio, de alguna actividad entre semana, ofrendando, hablando de Cristo a otros, son formas muy esenciales que todos conocemos donde mostramos nuestro seguimiento a Cristo. A Pedro se le confía la obra de apacentar a sus hermanos, pero tal vez a ti Dios te da otros dones. No es el don de pastorear, tal vez es cantar o tocar un instrumento, o te ha dado manos para recoger la basura y hacer el aseo. Cosas tan simples como esas son formas en que nosotros tratamos de hacer lo que Jesús nos pidió a nosotros como señal de que lo amamos. No es por los otros, es por Él. Es por Él. Así que termino con esto. Hermanos, si hubiera una sola cosa que pudieras tú cambiar, que está mal en tu vida, en este nuevo año, ¿qué sería? No me contestes, pero pregunto, ¿qué sería? ¿Qué tal si fueras radical en esa área de tu vida? Si tomaras la decisión de hacer un cambio definitivo este año en esa área de tu vida, que tomas la decisión de una vez por todas de hacer un cambio de tu vida en eso, y luego le pides a Dios la sabiduría para incorporarlo en tu vida diaria. Pero tiene que empezar con una decisión. Dios quiera que este sea el año en donde nuestra vida progrese, espiritualmente hablando. Oremos. Señor, gracias te damos por el fin de este año, un año de triunfos, de fracasos. Y también te damos gracias porque aquí estamos. Y si estamos aquí con vida es porque tú no te has dado por vencido con nosotros. Y nos abres la ventana de una nueva oportunidad de volver a seguir a Jesús, de demostrar que lo amamos, a pesar que lo negamos a veces, a pesar de que lo abandonamos, lo seguimos de lejos, a pesar de que queremos echar manos de las armas de la carne, para pelear las batallas del Señor. Como Pedro quiso con una espada cortarle la cabeza a un hombre, en lugar de llevar la cruz de Cristo, Señor, te pido que tú hables a nuestra vida en esa área donde tú quieres un cambio. Que este pueda ser el año del triunfo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.